Después de completar la revisión de este módulo, se incluye un cuestionario para quienes deseen obtener el certificado de finalización. La nota aprobatoria es del 80%. La prueba se puede intentar tantas veces como sea necesario. Como participante, puede seguir el progreso de sus calificaciones individuales en la sección de calificaciones. Un foro de discusión estará disponible para que comparta con sus compañeros. Además, una sección con recursos complementarios está disponible si desea explorar más en algunas áreas presentadas. Se estima que debe reservar aproximadamente 7 horas para este módulo. Al completar el estudio de este módulo, el participante podrá 1. Explicar el papel de varias organizaciones para mantener la seguridad y la estabilidad en Internet. 2. Mencionar los costos del ciberdelito en línea para la economía global. 3. Identificar cómo participar para hacer de Internet un lugar seguro para grupos vulnerables. 4. Reconocer el papel del ESSAC en la comunidad de ICANN. 5. Explicar la brecha entre el campo de la gobernanza de Internet y la ciberseguridad. 6. Explicar el papel de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, CMSI. 8. Definir los conceptos de seguridad de la información, evaluación de amenazas y defensa de infraestructuras críticas.